instrucción de la unidad de la CGT, pero con criterios que realmente trasciendan lo inmediato para sentar bases para el futuro, para el presente, pero digo el futuro en virtud de este momento particular, pero que avizora, pareciera, ¿no?, con las buenas noticias que hubo en estos días, que pronto va a haber que restablecer, ¿no es cierto?, mucho de lo apostado en este gobierno a restablecer todas las conquistas, los derechos y todo lo que fue arrasado por el gobierno de Mauricio Macri y sus CEOs. El pueblo y el sur. Sin liberarse no hay solución del problema económico, nos lo roban todo. Todo. Nuestro todo. Punto de partida. Todo. Todo. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Por Radiográfica. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. El sur. Punto de partida. ¡Oh! Bien, bien. Ok. Argentina, Buenos Aires. Fluye. OXL. Oiga. A mí se me ha dicho ignorante por buscar la verdad. O demagogo, como Guevara o como Arafat. Porque es demagogo todo el que atenta contra ese imperio que hace de sí mismo un fin y del obrero solo un medio. Mientras vuelan barrios y predios desde una cabina por petróleo, minas o supuesta voluntad divina. Dios que no vio a Malvinas, Sirio, Palestina incluso. No es religión, es la CIA, el Mossad iluso. En este abuso entre capricho y rebeldía viola cualquiera nuestra quinceañera autonomía. Y es que del ojo de Horus al César sobre sus domus, del fórum del Congreso hasta un bostezo en plena ONU es el panóptico, secuestrando mentes endebles. Ayer con un falcón verde, hoy con un canal y un server. Sé que te pierdes y aunque muchos no entienden antes que asumirme un resignado, soy todo un rebelde. Si estos piratas vienen por nuestros tesoros como Colón naufragando a Zipango de Marco Polo, anunciando cadáveres, silenciándote con plomo como a Berta Cáceres o al modo de Favaloro. Esos apogeos de los CEOs son protocolos de museo que hacen del obrero un reo al pie del trono, un cero a la izquierda, a la mierda pobreza cero y su mandato digno del ex virreinato de Cisneros, con el Estado orquestado en Washington y Chicago, decálogos y tratados perpetuando el negocio de aliados. 8:46, Manu Rivas, para comunicarse con la gráfica, ¿cómo lo hacen? 11-50-12-35-89, pueden mandar audios de WhatsApp. Recuerden que hoy vamos a estar sorteando la picada especial, gentileza del espacio cultural La Paz Arriba. Bien. Le damos la bienvenida al director de Empresas Recuperadas, Ministerio de Desarrollo, Eduardo Vasco Murúa. ¿Cómo andas, Vasco? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Buen día, Lucas. Uno no se acostumbra a conversar con vos como funcionario, porque es la primera vez que sos funcionario, ¿no, Vasco? Sí, claro, sí. Sí, la primera vez. Pero bueno, las formas no las has cambiado. Nada. A veces igual me confundo un poquito, pero yo hablo del lado de los trabajadores, sigo hablando del lado de los trabajadores. Creo que el Estado tiene que buscar ese compromiso, creo que hay que buscar un nosotros entre trabajadores y Estado, y estamos trabajando en eso. Bien. Porque Menem hizo esa gran reforma del Estado que todavía continúa. Hay que discutir muchas cuestiones, ¿eh? De cómo está seteada la administración pública. Contanos, digamos, como balance, ¿con qué te encontraste? Porque además tu designación tardó mucho, también por la pandemia, uno entiende las dificultades, pero... ¿qué balance? Me designaron, renuncié, me designaron de nuevo. Ah, no sabía eso. Sí, pero no. Por causas de organigrama y esas cosas. Ah, por tema de organigrama, está bien. Me preocupaste, Vasco. No, ¿qué balance? Contanos lo que estás haciendo. No podría, tal vez no es una novedad en el futuro, no sabés. Claro. Lo que encontramos en nuestra decisión era muy clarito que no había nada del Estado para las empresas recuperadas, entonces vinimos a hacer lo que no había, ¿no? En vez de modificar es crear. Cosa que no le pasa a otros compañeros que tienen algunas áreas que tienen que recuperar, ¿no? Claro. A nosotros es crear. Y tampoco fue muy difícil porque venimos de una experiencia, de un movimiento que hacía de alguna manera una tarea que no hacía el Estado, ¿no? Esto de acompañar a los trabajadores y pelear por los derechos de los trabajadores. Bueno, ahora hay un pedacito del Estado que se ocupa también de acompañar a los trabajadores en esta pelea. Hay dos proyectos de ley que estás empujando, contanos un poco, porque en la pospandemia estos debates, o sea, uno piensa que van a haber muchas fábricas que quizá queden sin patrones, no sabemos. Contanos de los dos proyectos. Uno que ojalá presentó. Que no, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no pase, porque en realidad los laburantes no es que quieren armar cooperativa porque le gusta la cooperativa, sino no solamente por eso, Lucas, sino porque no siempre todas se recuperan. No siempre hay liderazgo dentro de cada fábrica como para poder acompañar. Esto no es mecánico. Fábrica que se cierra, fábrica que se recupera por parte de los trabajadores y la cooperativa. Así es. Así que espero que no haya una quiebra exponencial en las pymes, aparte no le conviene a nadie, ¿no? Ahora te voy a hacer algunas preguntas respecto al futuro, sí. Pero contanos de estos dos proyectos, uno que presentó Leo Grosso, otro que presentaron los diputados sindicales Yasky y Correa. Sí, el primero tiene que ver con un proyecto más estructural de las necesidades de nuestra patria, de tener una ley que acompañe estos procesos, ¿no? De esto de que se cierra una fábrica, se pierde el bien social por decisión de un empresario, donde esa fábrica, ese bien social podría continuar en manos de los trabajadores, es para acompañar estos procesos de recuperación, donde sí. Los trabajadores organizados le solicitan al Estado que se expropie la fábrica y se le den como dato a los trabajadores. Eso es lo que permite la ley, ¿no? Permite un acceso rápido a la continuidad laboral, cosa que evita la conflictividad de esto de pelear todos los días con los jueces, con los síndicos, y evita fundamentalmente que se pierda ese bien social construido. Porque a veces cuando se habla de propiedad privada, la verdad es que no se habla bien de qué significa esa propiedad privada, ¿no? En una fábrica, cuando es verdad que a veces hay alguna inversión, la pequeña inversión inicial que hace la patronal, ¿no? O el patrón. Pero después también hay un montón de dinero que destina el Estado en subsidios, en beneficios impositivos. Y después está el gran esfuerzo que hacen todos los trabajadores para que esa fábrica crezca, ¿no? Sí. Y el sacrificio de los trabajadores y su trabajo es el que hace crecer la fábrica. Entonces no está bien que por decisión del patrón o por una mala praxis del patrón se pierda ese bien social constituido por toda la sociedad. Bien. Ese sería el proyecto que plantea Leo Grosso. Que Leo Grosso. Sería como para también aceitar un poco el proceso, porque en general. Leo Grosso y, bueno, Walter también acompaña. Claro, ¿sabes? Después hay otros que. Hay un montón de diputados que acompañan. De diputados que están acompañando. ¿Está en la agenda legislativa esto, Vasco, o queda para. Digo, porque sabemos que hoy el tratamiento de los proyectos viene un poco empiojado. Mira, hoy mismo con un agrupamiento que es el manifiesto por la soberanía y el trabajo y la producción, vamos a estar en una reunión grande con varios diputados. Y una de las cuestiones es discutir la agenda legislativa, y uno de los proyectos que está en esa agenda legislativa es nuestro proyecto por la recuperación de empresas. Ahora, también cuando se discute el tema del Poder Judicial, a uno le preocupa porque, por ejemplo, hay un conflicto, ¿no? Hay una empresa que va camino a la quiebra. Los trabajadores se quedan en la fábrica y aparece el patrón, vaciador en muchos casos, haciéndole una causa penal a los laburantes por quedarse haciendo retención de tareas. Entonces, se termina todo en un vericueto de varios juzgados. Esto le pasó a los compañeros de Pellerano, en Quilmes, donde los desalojó un juez penal cuando el juez comercial le había dado la continuidad. Ya teniendo la continuidad lo desalojó igual. Sí. Bueno, yo no podría hacerlo, bueno, no sabía, la verdad que no sabía. Ya tenían la continuidad laboral y el juez lo desalojó por una denuncia de usurpación, sí. ¿Puedes decir? Sí. Sí, estuvo el sindicato gráfico, hubo una carpa mucho tiempo. Complejo. Mira vos. Complejo la situación. Digo, a nosotros no había pasado, ya en 2004, me acuerdo que con una represión 2003. Sí. En una planta también, en Quilmes, que a pesar de que teníamos el acuerdo judicial de continuidad, es más, teníamos la expropiación, un juez de Quilmes nos desalojó, no duró mucho el desalojo, entramos por las puertas o la ventana, por portones, pero pero sí hizo el desalojo. Bien. Pero hay un tema ahí, ¿no?, con el Poder Judicial. ¿Vos pensás que con esta regulación, esta ley, podría aceitarse, digo, el proceso? Porque además el laburante quiere volver a producir, ¿no? Es que está diciendo, bueno, hay algunas experiencias que se bancaron 2 años. Por ejemplo, Oropel, que está acá cerca de la radio, se bancó 2 años y ahora está produciendo frascos para alcohol en gel, entre otras cosas. Pero bueno, no toda producción puede, no toda experiencia puede esperar tanto, ¿no? No, no, claro, el laboratorio, yo espero dos años y medio también, las luchas son enormes. Serialco, Farmacop, tenemos, ¿no, Vasco? Claro, sí, Serialco sí. También, hoy tenemos una planta en 3 arroyos de 100 compañeros que están ocupando la planta, pero que, y la empresa ni siquiera está en quiebra, está en concurso, un concurso mentiroso, que va a la quiebra, pero lo mantienen así el síndico y con la complicidad del síndico, ¿no? Y con la fuerza que hace de la Vitagorda, porque nosotros ya denunciamos cuál es la situación de lockout patronal. Las concursan, las ponen en lockout y todavía nadie, y los trabajadores quedan en un limbo, ¿no? Porque quedan sin cobrar, sin ser despedidos y sin poder trabajar. Tendría que tener un tiempo eso, ¿no, Vasco? Una ley ya. O sea, tendría que haber un tiempo. La ley prevé que haya un tiempo para eso. Hay un tiempo que es 1 año, pero después se pide una prórroga y la jueza se lo da, claro, porque supuestamente el patrón va a volver a trabajar, porque está tratando de conseguir el capital, porque está tratando de conseguir un socio, entonces con concepto de que con esa posibilidad podemos levantar la quiebra y empezar a trabajar con los trabajadores. Ese es el donde nosotros empezamos a denunciar, las cosas se ponen difíciles para la jueza de sostener, pero a veces siguen con el discurso de los escritos del patrón, ¿no? Bien. Bueno, esa realidad estaría cambiada en parte con esta ley. Esta realidad, sí, está bien. Esta ley lo que asegura que la empresa rápidamente se recupera y los trabajadores pueden continuar, porque el daño producido también es importante, el desgaste, no solamente de los trabajadores, que bueno, sufrir 1 año, 1 año y medio, 2 años sin cobrar feo, pero también hay un desgaste total de la empresa con los proveedores y con los clientes. Pierde clientes, pierde proveedores. Claro. No, y aparte para el trabajador que viene de 30 años de prestar servicio, irte sin indemnización, no te vas, te tenés que quedar. ¿Dónde te vas a ir? Aconsejamos eso, sí, en realidad nosotros estamos planteando esta ley en función de eso, pero lo que hay que cambiar es todas las leyes, hay que hacer una reforma constitucional. No puede ser que los trabajadores en Argentina en el año 2020 todavía seamos ciudadanos de segunda, ¿no? En realidad sos ciudadano de segunda, así te trata, ¿sí? La ley aparece solamente cuando te quieren reprimir, solamente cuando vos actuás, ¿sí? Porque pues fíjate que esos trabajadores no se les paga hoy, que en los últimos 3 años no se le habían pagado los aportes, nadie actúa. ¿Cómo puede ser? Hoy el sistema está todo informatizado, está todo para saber al otro día que el patrón no ha hecho los aportes. Y ahí el Estado no aparece, el Ministerio de Trabajo no aparece. Claro. Nuestro ministerio no aparece. ¿Cuándo vamos a ver a un patrón vaciador que vaya en cana? No, pero aparte la ley le permite que en 1 año, por más daño que haya hecho, en 1 año puede volver a la actividad comercial. Así dice la ley. ¿Sí? A no ser que le declare una quiebra fraudulenta, que anda a demostrarlo. ¿Sí? Anda a demostrarlo. Tipo que quiebra una empresa al año y ya está libre para seguir su actividad comercial. Muchos la quebraron mientras armaron su aparato comercial y su fábrica en otro lado. Y con lo que no le pagaron a los acreedores, con lo que no le pagaron a los trabajadores, armaron otra fábrica. Así lo hacen. Bueno, pasó acá, digamos, ¿no? Lo que era Talleres Conforti, lo va vaciando, arma Conforguía, y hoy son 2 empresas recuperadas, Cooperativa Gráfica Patricios y Cooperativa Barraca. Sí, después ni siquiera pudo, ni se quedó con Conforguía. Así es. Vasco, y bueno, el otro proyecto tiene que ver con que se prohíban los desalojos. La urgencia de hoy. A ver, contanos. La urgencia de hoy que es que lamentablemente los gobiernos están lentos, ¿está? Nuestro gobierno, el Ministerio de Desarrollo, hacemos todo el esfuerzo, estamos trabajando todos los días con cada compañero, estamos armando todos los proyectos algunos ya recibieron algunos aportes, muchos trabajadores, casi la totalidad de los trabajadores de empresas recuperadas cuentan con el potencial trabajo. Sí. Estamos trabajando todos los días, pero estoy viendo una lentitud en los gobiernos provinciales, así que eso también lo tengo que hablar con el ministro, ver cómo, porque nosotros también desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aportamos a las provincias, bueno, que haya acuerdos, ¿no?, con los gobernadores para que hagan la tarea de defender estas empresas, estas empresas de recuperar a los trabajadores. Necesitamos renovación de expropiaciones, leyes, de expropiaciones para recuperar más fábricas que hoy están en conflicto y todavía no se está haciendo. Y imagino que uno de los epicentros del conflicto que estás contando es Provincia de Buenos Aires. Sí, Provincia de Buenos Aires, tenemos un montón, casi 37 expropiaciones vencidas, que pueden llegar a ser, son un foco de conflicto tremendo, porque pueden llegar a ser desalojos, ¿no?